vernos es tan feliz. Mueve la cintura, mueve el estómago, mueve el esqueleto, aprovecha la ocasión. No te pares, no, no, no te pares. Ahí estaba la voz de Fey Fey, Martín Fey, Pérez Fey, Fey Fey Fey, Pérez Carreño. Y la música tecno, música discoteca, al estilo de la primerísima Armonía 10.